tardes, hoy es viernes 9 de diciembre. Esto que empieza ahora, aunque parezca mentira, es Latido Libertad. Seguimos existiendo después de 3 semanitas de parón. Este va a ser el primer latido bajo el ala salvadora de don Mariano Rajoy. Y además el primer latido en un día en el que en Europa vuelve a amanecer. Y en este latido de hoy, 9 de diciembre, pues vamos, el primero de ahora que desde que hace frío y que nos viene calentita, pues vamos a hablar de eso, de cómo vuelve a amanecer en Europa, vamos a hablar de ocupación, vamos a hablar de los desalojos nosotros esta semana, pero también de un aniversario que nos llena de orgullo y satisfacción, que es frase de moda también. La casica, que cumple 14 años. Esta semana también ha sido el día de la Constitución, hablaremos de esta falsedad, hablaremos también de algunas novedades que llegan desde el Sáhara Occidental y hablaremos de una convocatoria obligatoria desde... existe la Tío Libertad, en que no tenga nada que ver. El encuentro del libro anarquista está comenzando, ha comenzado esta tarde en la Prosperidad, en la Escuela Popular de Prosperidad. Tendremos algunas más cosillas, tendremos algo de autobomba, algunas convocatorias. Así que nada, arrancamos desde ahora hasta las 9 de la noche. Estamos aquí en Radio Ela, www.radioela.org. ¡Arrancamos! Yeah. sociedad antes de la de humanos era una sociedad rica y próspera, una sociedad tecnificada donde el hambre, la sociedad, el analfabetismo, las enfermedades y el cansancio empezaban a ser eliminadas. Todos los ciudadanos empezaban a gozar de los mismos privilegios, de los mismos lujos, tenían tiempo libre y las desigualdades empezaban a disiparse. También resultó claro que un aumento del bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas y higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y poseyera cada uno un auto, habría desaparecido la forma más obvia y hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida, mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero en la práctica, semejante sociedad no podría conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos, a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos, y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la minoría privilegiada no tendría derecho alguno a imponerse a los demás, y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. La industria debería seguir a pleno rendimiento, eso sí, sin aumentar la riqueza real del mundo. Para ello los bienes deberían ser producidos, pero no distribuidos. Y en la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad, y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. La idea de que se está en guerra y por tanto en peligro hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir. George Orwell, 1984. Se me ocurre que sería una pena que en Barcelona se estropeara toda esta agenda, todo este panorama de Europa por unas manifestaciones más o menos alteradas en la calle. No, yo espero que las manifestaciones pueden tener un impacto mediático, seguramente lo tendrán, pero no deben afectar para nuestra agenda. Desgraciadamente ya hemos tenido alguna experiencia parecida en consejos anteriores. Medios, porque incluso aunque solo sea el impacto mediático, es importante que el impacto mediático sea positivo en el sentido de que Europa sigue avanzando. No me he ido bien con el euro, ¿verdad? Europa sigue avanzando. Bueno, un bonito mensaje lanzado a esa Europa que sigue avanzando. Hoy está Europa avanzando más que nunca, ¿no? Y este texto de George Orwell, como que hemos, con el que hemos querido introducir el programa, un texto que tiene sus añitos, que lo situaba en 1984, pero vamos, la verdad es que muy, muy, muy bien traído. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo situaba en el 84, pero lo escribió en el 48. Por eso el número ha cambiado. El número ha cambiado, pero... Pero vamos, ahí, ahí están las cosas. Pues bueno, hoy lo decíamos un poco en la introducción, es el día que en Europa vuelve a amanecer. Un poco nos están diciendo esa necesidad de que se salve el euro, que se salve esta Unión Europea. Y hemos puesto esta canción de los Puak para introducir el tema. Esta, qué malos, no deja de ser un remix con frases de aquel gran hombre, Solves, o sea, aquel hombre, el gran ministro de Economía de los socialistas, diciendo eso, que lo importante es que Europa siga avanzando. Puede haber unas voces discrepantes en la calle, pero lo importante es que Europa siga avanzando, y joder, ¿dónde está avanzando Europa, ¿Hacia dónde está avanzando Europa? En estos días me apetece introducir el tema con una imagen que ha dado la vuelta al mundo, que no deja de tener su coña, que a mí además me cabrea sobremanera, que es esta ministra llorona, esta escenificación, porque además los propios analistas políticos de los más media utilizan la palabra escenificación, es que nunca mejor dicho, está la sociedad del espectáculo y lo están llevando a las últimas consecuencias. Esa escenificación de una ministra llorando, está la ministra de Trabajo de Italia, Elsa Fornera, esta tecnócrata de 63 años que nadie la ha votado para estar ahí, pero ahí está. Somos las democracias occidentales, la democracia lo primero, pero cuando lo manda el dinero, pues entonces ponemos a esta gente que no sabemos de dónde salen. Porque bueno, esta señora se puso ahí a llorar a moco tendido cuando pronunció la palabra sacrificio, diciendo que es que va a tocar hacer un gran sacrificio para salvar a Italia. A mí me parece, además, sobre todo me parece acojonante. Se refería sobre todo, creo. Se refería pues, a bueno, multitud de las perrerías que van a hacer. Es que llega un momento que ni veo exactamente qué van a hacer. Ya me cabreo. Todos estos son hombres de las mutuas. Todos los nuevos ministros de Economía y de Sanidad o consejeros. En el caso esta de tipa en concreto era fundadora de... De la compañía de seguros. Sí, esta tipa en concreto, la señora Fornero, era fundadora de un centro de investigación de políticas de pensiones y de seguridad social. O sea, que sabía de qué iba la vaina, sabía dónde se metía, sabía lo que había, y que se me ponga ahí a llorar ahí, ¡ay, es que tenemos que hacer un sacrificio! De venga, colega, ¿de qué cojones vas, pedazo hija de gran puta? Es un poco la imagen con la que hemos abierto la semana y con la que quería abrir también el programa, porque es ya la jeta que tienen llega a tales niveles que no... Que no tiene nombre, bueno, me cabreo hoy. Las nuevas recetas que se han conocido esta semana, ¿no? Hacia dónde vamos, subida del IVA al 23%, comprobar la unificación de tipos, suprimiendo los tipos bajos y luego supresión de los puentes. Esta semana que hemos tenido puentes, los currelas por lo menos para irnos al pueblo, pues también, los puentes ya va a ser algo del pasado. Pues así todo, ¿no? También un paso más en Portugal, ya han entrado nuevas medidas. Sí, nuevas recortes. Todas las carreteras pagadas por los ciudadanos portugueses ya son privadas, ya hay que pagar los peajes. Europa sigue avanzando, El imperio capitalista por excelencia, decíamos los americanos. No sé qué está haciendo con los micros, que soy un poco bajito. Si los podéis arrimar un poco más, que no me vuelva loco para saber cuál es cuál. ¿Le quito el capuchón a esto? No, el capuchón debe estar, que no sé si... No hay más temas de Europa. Bueno, hoy todas las portadas nos desayunábamos con que hoy era el día clave para salvar Europa. El euro. El euro, claro, pero bueno, sí, no, para los que hacen las portadas es lo mismo, realmente es lo que les importa. Realmente la gente que vivimos en Europa, pues les damos la paga. Lo importante es que somos una mercancía para vender, somos un gente que consume y somos... Pero vamos, lo que quieren salvar es el euro. No sé si os habéis podido tener la oportunidad de ver, porque yo he estado liadísimo. ¿Qué coño ha pasado? ¿En qué ha quedado un poco la vaina? Un poco por encima, que al fin y al cabo todo esto no lo cuentan ya los más media. ¿Qué ha bloqueado Reino Unido? Sí, bueno, más o menos Reino Unido se ha negado a que se haga una política fiscal común. A ceder más poder al BCE cuando ellos tienen su propia moneda y quieren mantener su independencia monetaria. Claro, básicamente. Porque un poco a donde quieren llegar con toda esta reconversión del euro, aparte ya sabemos lo que vamos a sufrir al final de toda esta reinventar Europa, ¿a qué cojones es? Pues lo que quieren es que los estados nacionales cedan soberanía para concentrarla en manos de la Unión Europea, yo creo que básicamente. es la lectura. Entonces, bueno, bueno, más en manos privadas, creo yo, que en manos de la Unión Europea. Sí, además, el Estado adjudica contratos. Sí, pero es que además a la gente de la Unión Europea nadie les ha elegido. Toda esta burocracia de Bruselas, la Comisión Europea, etcétera, porque son los que verdaderamente mandan en esto, es una burocracia a la que nadie ha elegido. Van Rompuy, el presidente del Banco Central Europeo, etcétera, esta gente nadie la ha elegido. Entonces, claro, nos enfrentamos a ese problema, que es un poder invisible que cada vez reclama más competencias. Entonces, bueno, básicamente es que los estados nacionales cedan la soberanía fiscal, porque evidentemente sin una Europa unida fiscalmente es inviable una moneda común. Pero claro, ¿cómo es posible que el tendero de una aldea griega o portuguesa o española utilice la misma moneda que el presidente de BMW, por ejemplo, ¿no? O un ejecutivo de Frankfurt o de París? Es absurdo. La moneda única en Europa es absurda. ¿Y lo cómo da grapa viajar? Una unificación realmente fiscal, pues sí que sería viable. Entonces, claro, para hacer una unificación fiscal, pues los estados deben perder la soberanía económica. Que al final sería la economía, que al final es la soberanía principal dentro de las varias que puede tener un estado. Sí, ya sabemos que la economía está determina lo demás, ¿no? Uh-huh. A la política. También me hace mucha gracia ver a Rajoy, que bueno, todos estos son las portadas de los periódicos de esta mañana. Decía algo como que quiere formar parte del cuarteto que domine el euro. Hay reiteros apoyo al plan de Merkel y Sarkozy, no sé qué. Me hace mucha gracia porque esta gente son los que más se llenan. Como se llenan la boca de España, de patriotismo, de la nación, y luego son los que van a vender el país a las potencias extranjeras como se llama. Me hace una gracia de la hostia, porque es eso, son los que se llenan la boca con España, como si estuvieran comiendo polvorones. Mientras la bandera está en todos lados puesto, que es lo que les importa. Sí, sí, luego, es patrioterismo, patriotismo. Esto siempre ha sido así, es una constante. Sí, sí, vamos, y además, de verdad, no deja de resultarme ridículo. Como la ganaron, si quieren nos remontamos a eso. Y si no, nos remontamos a las bases, al pacto de estabilización, a la OTAN, a un montón de cosas. Y ahora esto no. El caso que parece ser que el sino de cualquier país europeo pequeño es estar bajo la égida del eje franco alemán o bien bajo la égida de los atlantistas, de los anglosajones. Entonces, bueno, no sé yo el PP qué va a hacer ahora. Si va a seguir la línea de andar más atlantista o la línea del PSOE de hacer lo que diga Alemania y Francia. Hombre, yo he puesto un poco la segunda, pero tampoco me baso en nada, porque tampoco. La macropolítica llega un momento que me pierdo, me aturullo y me pierdo, pero yo creo que vamos, que los tiros van a ir más por ahí, sobre todo viendo quiénes han sido los primeros a los que rindió cuenta el presidente entrante. La segunda transición la realizó Felipe y en los años 80, la transición exterior, que no interior. Y todo esto condujo a que, bueno, la soberanía nacional es un tema del pasado ya. Eso ya. Pero luego ganamos la Copa Davis y si no. Y el himno está en la sopa. Si no te alegras, eres mal español. Y dices, sí. Pero colega, estás viendo el país, panda de cabrones. Pero bueno, ¿algo más que añadir con el eurotema o. ¿Nos dejamos algo en el tintero o entramos con más temitas? Siempre podemos volver luego si nos ocurre algo más. Sí, sí, desde luego, sí, cosas para rajar. Pues otra canción, ahora que habla de Europa, que lo definía muy bien. Y la verdad es que la canción tiene sus añitos, sus 15 años. De Defcon 2, del que fue su último disco antes de separarse y luego volver. La canción define muy bien lo que es Europa. Somos enormes. tronco, que estás escuchando Radiola. Y continuamos aquí en Radioela, como bien indican las cuñas. Y bueno, más imágenes con las que nos hemos despertado, con las que amanecimos esta semana de puente, para los afortunados que saben qué es eso. Pues fue el día antes del Día de la Constitución, ese que todos celebramos la libertad que nos han otorgado y tal Pascual. Pues tuvimos un triple desalojo en Madrid, de tres ocupaciones muy vinculadas a todo esto que se ha dado en llamar Movimiento 15M, el Hotel Madrid, el Teatro Albéniz y el Espacio Vecinal Montamarta. Sobre esto comentar, pues sentí no tener info de primera mano. Los compañeros que no lo iban a comentar no han podido venir hoy, pero bueno, comentar, hubo una respuesta ciudadana bastante, bastante importante, una manifestación de, si no me equivoco, y si es así, corregidme según lo que hayáis visto, de alrededor de unas 2.000 personas. Se concentraron en Sol y fueron luego recorriendo el centro de Madrid, un poco reivindicando, pues eso, lo del el derecho a techo, algo más, una reivindicación más vieja que Sansón, pero con todos estos aires del 15M ha recuperado un poco más que nunca su vigencia, recupera un poco la visibilidad social, porque el problema estaba ahí. Y se fueron pues por ejemplo pasando por enfrente de centros sociales ocupados que habían sido desalojados, como por ejemplo Malaya, un centro que tenemos mucho cariño aquí en Radio El Latido Libertad, porque allí estuvimos emitiendo en los inicios de la emisora. Y por ejemplo pues se hicieron amagos como de entrar, pero no, sí que se entró algunas viviendas, algunos locales en el centro, un poco por el acto simbólico de decir aquello tan viejo también, de un desalojo, otra ocupación. Y al final, aunque bueno, algunas quizá fruto de la precipitación, quizá simplemente porque se quería hacer simbólico, y si te puedes quedar, te quedas, y si no, pues nada, pues algunos de esos sitios no te podías quedar por las situaciones, o que si están obras, o que si realmente está, había, como en el caso, una casa estaba habitada, aunque tenía pinta de abandonada. Lo que sí parece es que se han quedado gente ocupando, un poco con los mismos fines y los mismos objetivos que lo que era el Hotel Madrid, en la calle Tres Peces. De momento las noticias que tengo es que ahí siguen. Y bueno, sobre este tema también hay que analizar algo que yo creo que estaré un poco de acuerdo, en que parece que se ha acabado la etapa esa en la que de momento dejaban hacer un poco a la expectativa, a ver por dónde iban los tiros, de ver el PSOE apurar sus últimas opciones, de no vamos a un poco a quedar como la represión, que la represión se la coman los otros. Y es algo que me ha llamado la atención, que hoy publicaban en el periódico El Mundo, un periodista, vamos, que realmente es el que suele publicar todas las cosas relativas a ocupaciones, por lo cual me fío de él, lo mismo que me pueda fiar del Madero a la esquina, pero un tal Kiko Alcedo publica que ha hablado con portavoces de estas ocupaciones del 15M, y el titular con el que se despacha en la edición de hoy del Mundo es que ahora que el PSOE ya no nos puede sacar votos, entonces mano dura. Pero lo interesante de esta noticia no es tanto lo que puedan decir los supuestos ocupas con los que habla este hombre, y o a los que son saque la información, o saber cómo sacan las cosas, sino las fuentes policiales con las que habla. Voy a leer literalmente lo que dice Serafín Giraldo, del sindicato de la Unión Federal de Policía. Dice: pues sí, coincidimos con su análisis. Es verdad que algo ha cambiado. La actitud de los políticos que dan órdenes a los mandos es otra. Y esperemos que sigan así, porque hasta ahora estos activistas actuaban con casi total impunidad. Y esto que suena lo que suena. Ya veremos qué pasa cuando haya 3.000 personas en una calle sin permiso. Ese es el momento de que se confirme, explicó el portavoz del sindicato policial. Pues bueno, no sé, algo que comentar aparte de lo que decía aquel, de ojalá no me toque vivir tiempos interesantes, pero la verdad que estamos viviendo unos tiempos interesantísimos, a ver por dónde evolucionan. Bueno, estamos todavía en pre-interesantes. Pre-interesantes, bueno, de momento yo creo que... Sí, un mes o dos, veremos a ver. A ver un poco en qué queda la cosa. También comentar, ayer hubo manifestación en el distrito de San Blas por el desalojo de Montamarta. Montamarta había sido... era propiedad del ayuntamiento, sigue siéndolo. Igual, ya que el Hotel Madrid sí se desalojó con orden judicial, Montamarta simplemente aprovecharon de... pues ya que están echando aquí, pues echamos acá. Pero aquello no tenía ni orden judicial ni hostias. Un espacio que... la policía municipal, no la nacional. Además que no tiene las competencias, así que... Gallardo se quiere ir también por la puerta grande. Quizá al Ministerio del Interior, como le gustan quizá, a él. Quizá al Ministerio del Interior, sí. Como le gusta a él eso de hacerse los cuerpos no parapoliciales. Vamos, no vamos a convertirnos en un programa de porteras, pero sí, es uno de los rumores que han llegado. Además, ya ves tú. Es uno de los rumores que han llegado y bueno, tiene su lógica. Con lo que le... Tiene su lógica por un doble motivo. Primero, por el motivo de mano dura en la calle. Y segundo, porque claro, con el tema de... del alto fuego definitivo de ETA, pues el PP necesita sacar su presunta cara más moderada para esta cuestión. Que ya sabemos que su presunta cara más moderada es la que creó los antidisturbios. Los antidisturbios de Madrid que no existían y no tienen las competencias. Ni tiene sentido, el pupilo de Fraga moderado tiene la moderación y el centrismo. No, pero es la imagen, sí. Es la imagen que da. De eso a que lo sea. Pues ya es otra cosa. Bueno, le podíamos poner en Fomento a ver si nos soterra la Nacional 4. Ya no hay Fomento para hacer más obras, así que... Bueno, tampoco había dinero en Madrid. Algo se podrá vender, hombre. ¿Algún banco le dará crédito? No sé. Vendemos alguna isla como Grecia, ¿no? Yo vendería la isla esta nueva que están haciendo, sí, la de Hierrito. ¿Ves que nadie apreciaba a Zapatero? Que ha sido el único jefe de, bueno, el único jefe de gobierno en años, en siglos casi diría yo, que sí. ha aumentado la extensión del Estado español, pues, en lugar de disminuirlo. No, concretamente... ¿Qué fue el último que aumentó? Sí. Pues no, hombre, no. Cuando el colonialismo, el reparto de África, Cánovas del Castillo, la ocupación del Río de Oro, actual Sahara Occidental. ¿Pero ya se había perdido alguna colonia americana o no? Sí, se habían perdido todas menos Cuba y Filipinas y Puerto Rico. Pues entonces no aumentó, estaba un poco compensando. Pero bueno, ahora ya se daba por perdido. El protectorado marroquí a principios del siglo XX, vamos. La conferencia de Algeciras. Podemos remontarnos. ¿Habrá alguna teoría de la conspiración sobre el Hierrito? ¿Quién sabe? Yo ya he visto varias por ahí. En fin. Y bueno, por seguir hablando de ocupación, pues no queremos que todo sea negativo. Aquí hemos contado miles de... Bueno, miles no, pero vamos, en 10 años que llevamos de programa hemos contado una cantidad ingente de desalojos, hemos contado una cantidad ingente de centros sociales que mueren. Yo que sé, es un poco lo natural cuando te metes a hacer una actividad que estaba... Está penada por la ley como la ocupación, sí, pero que responde a una necesidad que no es solo la de vivienda, que en muchos casos también, sino también la de tener espacios en los que poder realizar actividades sociales en un mundo en el que es tan complicado, tan caro, claro, y tan complejo. Pero hay un centro social del que siempre que hemos hablado ha sido hablando de que cumplían años, que organizábamos actividades, se organizaban actividades. Este centro social es en la Casica de Móstoles. Este de pasado día 5, precisamente el día de estos desalojos, ellos cumplieron 14 años desde que entraron, si os parece. Es el centro social más veterano de Madrid, ¿no? Pues como centro social en activo, yo creo que sí, porque hay algún centro social que no ha sido desalojado. Ocupado. Estoy hablando. No, ocupado también, pero que la actividad en los últimos tiempos quizá pues está muy parada, sí. Que igual incluso ha sido desalojado y no tenemos noticias porque no estaba en activo, pero vamos, si la Casica... Sí. La Casica es un centro social muy especial para nosotros, para Tío Libertad, y hemos organizado pues las 7 ediciones, llegamos a montar, o fueron menos, del Festival de Bola contra Información que organizábamos. Me parece que fueron 7, sí. 6 o 7 serían, hemos estado en multitud de actividades, una gente que, bueno, pues con sus relevos generacionales lógicos, que siempre se han portado muy bien con proyectos como el nuestro, y eso, y cumplieron 14 años. Supongo que podemos leer el bonito comunicado que sacaron con motivo de esto. ¿Os arrancáis alguno por no dar la chapa yo con mi voz de pito? 14 años de la Casica. Y el sol ese día no calentó. La luna tampoco nos alumbró. Pero las estrellas nos vieron acercarnos de la noche. Nos vieron escalar su rostro y ella nos abrió sus ojos. Nos guardó del frío, nos alimentó con sueños e ilusiones, nos educó en la solidaridad y el respeto, y sin que nadie le diera permiso nos hizo suyos y suyas. 13 años después de ese primer encuentro, ya no somos suyos. Ella, la Casica, es de todos y todas las que durante este tiempo han querido, la han cuidado y respetado. La Casica no es propiedad de individuos ni colectivos. La Casica pertenece a la lucha popular de Móstoles y el más allá. Pertenece a los miles de artistas que la han hecho reír, bailar, llorar. Pertenece a los cientos de colectivos que la han hecho engordar con sus talleres, charlas, juegos y propuestas. Pertenece a los que con sus reflexiones y experiencias la han hecho pensar en femenino, en ser antifascista, vegana y ocupa. Pertenece a las que día a día alimentan con los mismos sueños con los que la Casica nos alimentó. Este 5 de diciembre la Casica cumple 14 añitos. Os invitamos a seguir engordándola de alegría, de abrazos y ternura, también de lucha, compromiso y amistad. Este año dos van a ser las ausencias. Nuestro compañero Smirri por estar secuestrado en el centro penitenciario Navalcarnero. Y nuestra hermana Cucucha 3, derribada por las mafias del ladrillo. Desde aquí nuestra más sincera solidaridad, y esperamos que Cucucha 4 y Smirri puedan compartir con todas nosotras esos abrazos y esa alegría. Centro Social Ocupado Autogestionado, La Casica. Bueno, desde aquí enviarle nuestras felicidades, que sean muchísimos más, que nosotros lo veamos, incluso que, bueno, que llevamos un par de años sin montar allí nuestro festival, quién sabe si nuestros caminos se vuelven a cruzar tan activamente, y de aquí pues volver a enviar, pues ya saben que las radios libres estamos de este lado, ¿no? Pues en esa quedamos. Bueno, con el tema de ocupación, de fechas y demás, esta es la semana del Día de la Constitución. Sí, me apetece recordar que efectivamente, según la Constitución, se consagra el derecho de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Digna. Además no especifican una vivienda, tiene que ser digna además, pero así están las no cosas. No hace falta decir nada más, como diría versus usted. Y además de verdad. Bueno, y en esta... Es lo que se me ocurre de tan magno... De tan mala celebración, ¿no? Sí. Pues a mí el Día de la Constitución siempre, desde hace muchos años, me viene a la cabeza una canción que cantaban los bilbaínos MCD, pero que era una versión de otros bilbaínos, estos de la margen izquierda, como eran Sarama, lo que la hacían en castellano, una canción que se llama Todo marcha bien, que además viene también muy bien traída para estos tiempos que corren, y sobre todo eso, cuando se ha celebrado tan magno... Tan buen acontecimiento en lo que todo fueron abrazos, todo fueron besos y todo fue maravilloso, pero olvidándose que no nos representan y que cada vez somos más gente que somos conscientes de que es mentira. Así que vamos con ese Todo marcha bien y después rajamos un poquito más de otros cuantos beneficiados por esta Constitución que no nos representa. bueno, con esta bonita canción de los MCD versionando a Sarama, pues hablamos de otro de los temas de esta bonita semana. La verdad es que dan juego estas semanas de festivos en los que... Que nos quieren quitar, y vamos, que nos van a quitar, porque si la conferencia episcopal ha dicho que sí, ya no ha hay nada. Sí, tío. La última esperanza. Rouco nos ha vendido. Al capitán. En la conferencia episcopal, ya no nos queda ni Dios. Ya no nos queda ni Dios. Los obreros estamos vendidos. Nos han abandonado hasta Dios. Es que ya ni. Es que ni San José Obrero nos lo dejan. Ni panos al pueblo. A la matanza de cerdo, oyes. Ya nos ha quedado Dios. Ya estamos condenados aquí atrás. Sí. Sobre todo los que vivimos en la capital, estamos condenados a estar aquí currelando en la capi. Puteados como cabrones. Pues en estos días tan bonitos, pues eso, tuvimos el Día de la Constitución, motivo por el cual he puesto la canción de antes que habla de eso. ¿Y qué, cómo coño nos sentimos la gente que no nos tragamos toda esta mentira en el Día de la Constitución? Pues totalmente fuera de sitio. Sobre todo cuando ves que lo que te escupe la tele es que este día... Es que apenas 15 días después de haber sido todo de qué distintos son los dos partidos del PP-PSOE, discutiendo, viéndoles ahí el cómo se tiraban los trastos, de cómo ese bipartidismo como escenificando las diferencias. Lo que hablábamos también con los tecnócratas, es el show. Sí, sí, pues ahora el show que tocaba el Día de la Constitución es el de todos los años, desde hace 30 y pico, que es la unidad de los demócratas. De todo de los maravilloso. Autodenominados demócratas. Claro, que luego ya pondrán a un tecnócrata. Encargados de repartirse la licencia de demócratas entre ellos. Muy, muy bien traído, además. Hubo demócratas que no quisieron participar, o sea, ha dicho que fueron los nacionalistas. CiU, Izquierda Unida y Amaiur. La verdad es que... Sí. Tres patas distintas para un banco, ¿eh? Vaya, tres patas para un banco. Curioso que apenas más le excluyeron en la ponencia constitucional, en el 78. Algo que sería interesante recordar. Bueno, ¿no? Y el PP se abstuvo, y ahí están los ultradefensores de la Constitución. Sí, van hablando de superdemócratas. No, pero tenía una fraga metida en la ponencia, ¿ves? Pero al PNV le excluyeron. Y así pasó lo que pasó en Euskadi, claro. Sí, que que la Constitución allí la votó Rita y el otro. Y cuatro más. Y el padre de Pachi López, imagino, alguno de esos. Pero poca gente mala de votar. Pero eso, fue súper... Pero era súper bonito eso, ver esos, todo eran besos, abrazos, todo era viva la libertad, ver esas jornadas de puertas abiertas en el Congreso. Y el catering. Y las jornadas de puertas abiertas en el Congreso el fin de semana, que me cuentas. Ese ver a los ciudadanos súper contentos por estar ahí viendo cómo son los ordenadorcitos con los que se tocan los cojones, con los que acatan órdenes de partido los... Bueno, no les han puesto los iPads, ¿no? Eso no los dejarán ahí puestos en la mesa. Sí, en realidad nunca entendí eso de los votos, ¿no? Deberían dar un botón a cada partido y fuera. Nos ahorramos sueldos. Y ya computa los escaños y esto. Total, o sea, bueno, queda el botón uno por partido, ya está, mato. PP 185, pues ya está, vota uno por los 185 y se acabó. A veces hay cosas en las que hay sorpresas, pero vamos, sí. Yo creo que sería más fácil, ¿no? Lo tienen todo tan atado y bien atado. No, pero moraba un huevo ver eso de hoy sí podéis venir, ciudadanos, al Congreso. Hoy sí podéis venir. Sí, si queréis venir esto, después vale. De una manifestación a dejar claro vuestro descontento, sabéis a lo que os estáis ateniendo, ¿no? Es un poco ese rollito, esa displicencia y mirarnos por encima del hombro de... Hoy te dejo entrar, mira, esta es tu casa, tú aquí tienes tu participación. Pero olvídate de querer participar. Porque en otros países sí que siempre está abierto el Parlamento. Por ejemplo, el Reichstag. Sí. Y no me gusta poner este ejemplo con la que está cayendo con Alemania. Precisamente. El imperio es listo, tío. El Reichstag sí que tiene las puertas abiertas. Yo no quise entrar allí. Bueno, me acuerdo cuando estuve en Berlín hace años que... Había una cola de gente para entrar y se podía entrar un día normal. Siempre que no hubiera pleno, supongo. Hombre, es que también hay una cola, hostia. Pero se puede entrar. Sin embargo, aquí, jornada de puertas abiertas. Como si fuera... Dos días y ya vamos, ¿eh? Ciudadanos, participad en la democracia. Sí, sois importantes. Eres parte hágase la foto en el asiento y ya está. Pueden poner un fotomatón o algo. Sí, sí. Es curioso. Bueno, y más... Lo raro es que no cobren todavía la entrada. ¿Y toda la guinda del pastel qué fue de esta constitución? La monarquía fue... Era lo innegociable, lo que se negaron, por supuesto. Lo negociable, lo que nadie quería tocar, lo que... ¿Qué pasó con la monarquía en este aniversario? Porque no, ¿ha pasado un poco desapercibida o se les vio el plumero? Se vio a un señor con gafas de sol ahí en Sevilla, con Rafa Nadal y compañía. Se ve a un colega de puta madre, joven, lozano, bonachón y campechano, pero en cambio no se vio al deportista de la familia, a este hombre que ganó cosas. A lo mejor estaba de viaje, yo qué sé, yendo a Bélice, viaje de negocios, o un poquito... Dando una conferencia. Dando conferencia. Baratita. La verdad es que tiene cojones la cosa. Tiene no te puedo fiar de un vasco, en resumen. Se llama su, creo que su padre era gerifalte de la Caja Vital, ¿no? Que me corrija si me equivoco, pero... Algo me suena, me llevaba y familia peneuvista. Familia importante, una familia de dinero, vaya, que no era muerto hambre. Encima eres deportista profesional y te casas con infanta, no sé qué necesidad tienes de... Qué bueno. Hombre, según dijo ayer en televisión, lo hacía para dar de comer a sus hijos. Tiene una familia numerosa y... y que viven de su trabajo, y según no dicen. No le dan guardería gratis por culpa de los inmigrantes, supongo. Claro, supongo que está muy mal. Ya. En fin, es todo. Yo creo que es todo claramente un montaje. Es una vergüenza. Iñaki Azcatu, por supuestísimo. Y preso a escalera, ¿no? Preso a escalera, sí. Porque... es un canteo. Yo es que flipo como peña que tiene la vida regla. Son capaces de hacer este tipo de chanchullos y encima. Ah, la ambición, a más tienes, más quieres. A más tienes, más quieres. Pero es que además, los hay que son listos. Los que son ricos de toda la puta vida lo son por algo y no les pillas en un renuncio ni de coña. Pero es que este es así un chapucero, ahora, lo que van publicando en el mundo. Yo me compré el periódico un día y ya me creo que sé todo, ¿sabes? Yo pienso que. Pero es que lo ha hecho todo en plan chapucero, colega. Yo pienso que para que le metan mano y haya salido a la luz pública, algo lo va a dar. Si ya se piró hace un año a Estados Unidos, algo se veía venir. O bien que hay algo que se nos escapa, que hay detrás algún movimiento en las altas esferas de este país que posiblemente... Igual está haciendo recortes en la monarquía, lo contábamos antes. Posiblemente hayan visto la hora de que es el momento de hacer un cambio de rumbo. Que lo que valía para la transición se está superando y ya no vale para los tiempos que tienen que venir. Eso lo llevo pensando de mucho tiempo. Y hay que adaptar el régimen a los nuevos tiempos. Y ya dijo que la cosa no. Posiblemente estemos asistiendo a eso. Tendría sentido, pero vamos, lo que está claro. Sí, porque cuando... no es normal, o sea, cuando hasta hace 4, 5, 6 años eran intocables. Era un tabú, la monarquía española era un tabú. Sí, el debate de la República ha entrado poco a poco, también fruto del trabajo, por supuesto, de los movimientos sociales, los movimientos políticos, sí, que se lo han currado, pero también ha ido interesando, ¿no? Un poco, quizá no silenciarlo. Era un tabú. El tabú se ha ido acabando, pero es eso. No, yo creo que es en parte por el trabajo de la gente que ha currado, sí, por la República contra la monarquía, que bueno, puede estar más o menos de acuerdo. Sistema, pero también hay. Claro, hay que cogerlo con cuidado porque el sistema está aprovechando eso porque sabe que con el confusionismo histórico que tenemos en España, de identificar República con izquierdas, pues están sabiendo manejar eso, ¿no? Este parece el anus horribilis de la reina Isabel de Inglaterra, pues esto adaptado, que la verdad es que tiene su cachondeo, que también ver al otro, el que se da contra las puertas, tiene eso, que no me jodas. Es que llegar a mayor le pasa a todos, tengo la sangre del color que... Le pillaría a la Sofi volviendo a las tantas de con Carmín en la mejilla. Está muy mayor además. No, o el deportista profesional diría, ¿pero qué pasa? ¿No teníamos impunidad? Digo, inmunidad quería decir, ¿no? Me ha fallado la pepa. Bueno, la Constitución dice claramente que el jefe del Estado no es rey, no puede ser rey, hecho responsable de sus actos delictivos. Creo que se les olvidó poner a los yernos también. Entonces, bueno. Pues por si acaso, ¿no? Cosas verdes. Así que... Pues a lo mejor pasa, lo... ¿Qué pasa? Pues a lo mejor lo próximo que vemos es lo que cuenta la canción que viene... Voy a poner ahora una canción de un grupo Zaragoza, también buenos colegas de La Tío Libertad y de la revista Strase, que se llama Angena, y la canción, pues no voy a decir el título, que la digan luego ellos. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, si no, que os lo demande. ¡Muchas que pagar! asesinato en la Casa Real. Continuamos aquí en Radioela, en Latido de Libertad, en este viernes 9 de diciembre, en el que hemos regresado después de 3 semanas de silencio y en el que, bueno, en nuestro regreso pues no podemos estar sin hablar del Sáhara Occidental, una de las causas un poco en las que intentamos tener más continuidad informando. A veces es complicado, a veces hay mucho inmovilismo, están las cosas como están. Y bueno, lo último que hubo así grande en el Sáhara Occidental fue, aparte de estas movilizaciones por el 12 de noviembre, etcétera, pues fue estos secuestros de dos cooperantes españoles y una italiana en los campamentos de refugiados de Tinduf el 23 de octubre. Y bueno, sobre esto ha habido algunas novedades hoy. Por ejemplo, ha salido un comunicado de la supuesta organización terrorista Al-Qaeda en el Magreb Islámico, las siglas AQMI, que es la que se han desvinculado de este secuestro. Dicen literalmente: negamos toda responsabilidad en el secuestro de los europeos en el campamento de Tinduf. Este comunicado lo ha difundido la agencia oficial de noticias de Mauritania, la ANI, y eso sí, la Al-Qaeda en el Magreb Islámico sí reivindicó un secuestro que hubo a finales de noviembre en el Mali, de 2 franceses, un holandés, un sueco y un sudafricano, pero dicen que con este secuestro de los cooperantes en Tinduf no tienen nada que ver. Aunque bueno, han llegado otras noticias también sobre esto que no sé si puedes comentar, Manu. Sí, pues que en Nouadhibou, que es una ciudad que está en Mauritania junto al Sáhara, ocupado justamente en la costa, al lado de la Güera, a 2 kilómetros, escasos de la frontera del Sáhara, de la frontera oficial, por así decir, y a unos 12-15 kilómetros del muro y de la aduana marroquí, pues habían detenido a 2 saharauis, presuntamente la policía mauritana, presuntamente vinculados con el secuestro. No sé más detalles, solo sé que hay 2 detenidos saharauis, además ponía en la noticia. Pues habrá que ver hasta qué punto. Poco que más se conoce para saber dónde salen las cosas, porque claro, también se aprovechó mucho su momento. Es extraño todo esto, ¿no? Todo esto del secuestro este es muy raro. Pero luego yo no. La verdad es que sí, hombre. Yo mi teoría sobre pasando, todo al final es, se ve en la miseria, como hablamos al principio. Es más fácil el no tener amigos, el no saber de qué van las cosas. Y pues aquí se ve que se puede sacar dinero fácil a base de llevarte europeos y hay bandas de. Andas hijos de puta en todos lados, sí. Y realmente Tinduf, sí, no, por mucho que el Polisario está armado, ni ideológica, ni religiosa, ni de ningún tipo. Yo personalmente es lo que creo, pero también es en cierto modo lo que quiero. La zona además de Mauritania y de Mali está llena de gente de todo tipo que ha huido de diversos estados. Y es aquello como una especie de refugio impecaturum, ¿no? Que no se sabe muy bien qué hay ahí. Pues eso, de proscritos, por así decir. De gente que, claro, que es perseguida a sus países por diversos motivos y está intentando sobrevivir. ¿Y bandoleros se les llamaría en otra época y en otro lugar, ¿no? No sé muy bien cómo definirlo, pero sea eso, claro, que con las condiciones de vida que hay allí, en estos países y en África. Pues luego sí, todo el tema de la inmigración, toda la gente que no consigue llegar a Europa, pues claro, esto es un problema. Claro, que es una zona. Así que no se sabe muy bien. Es zona conflictiva, pues a saber un poco. No se sabe muy bien. Y luego, además, bueno, pues cuando tú haces cuando hay un crimen, siempre busca a quien le beneficia, ¿no? Yo pienso que aquí hay un intento de. deslegitimar al Polisario y que pierda apoyo en Europa. Entonces, bueno, pues... Sí, y de dar miedo de que es inseguro viajar a, claro, a viajar allí, porque es un poco es lo que están viviendo en Tindouf ahora mismo. El problema de los saharauis ahora mismo en Tindouf es que la ONU ha recortado considerablemente su ayuda, y entonces básicamente viven de la ayuda de las organizaciones solidarias, y sobre todo el Estado español, que es donde más hay. Entonces, claro, si este vínculo se cortara, pues lo llegarían a pasar muy mal, evidentemente. Entonces, pues a ver. Las condiciones en el campamento de Tindouf serían complicadas. Pues a ver un poco por dónde evolucionan las cosas, seguiremos un poco comentando. Y ahora pongo una pequeña cuñita de aquí de la emisora. Continuamos. Porque es el momento de un pequeño momentito de autobombo de la emisora. Comentar dos cuestiones relativas a la emisora, las iremos comentando más adelante. Radio Ela como emisora y Latido de Libertad, así como uno de los programas protagonistas, hemos salido en el boletín anarquista Todo por Hacer. Es un boletín que se puede conseguir en papel en diversos centros sociales, librerías, etcétera, etcétera, del ámbito anarquista de Madrid. Y en internet está en la web www.todoporhacer.org. Ahí podréis un poco ver esta entrevista en la que se ha hablado pues de la filosofía de la filosofía de la emisora y luego la filosofía en concreto de los programas Latido Libertad, y también los compañeros de La Casa Incendiada, aunque ya han parado un tiempo por viaje de uno de sus miembros, pero también saben bastante que va esta historia. Y otra cuestión, pues por seguir con el momento de autobombo Radio Ela, pues es que el lunes 26 de diciembre, sabemos que es mala fecha, pero es un poco cuando se ha podido hacer, a las 8:30 en el Centro Social Ocupado Casablanca, Radio Ela, organizamos una charla sobre la historia y situación de Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Ya hablamos de ellos aquí, pues tendremos a un compañero de Radio Cuca Casablanca y comentándonos pues cómo están las cosas, la situación específica de las radios libres allí en Asturias, la situación concreta de Radio Cuca después de haber tenido esta amenaza de cierre. Y bueno, intentaremos dejar esa charla grabada, pues si no podéis acudir ese lunes, que sabemos que es una fecha un poco extraña, pues al menos que tengáis la oportunidad de escucharlo luego aquí. Así que ya sabéis, esperamos que os interese el tema. Ya está aquí el autobombo radiolístico. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos nos vigilan, no nos dejarán pasar. Las más nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. We'll be right back. Y entramos en la recta final de este Latido Libertad, este 9 de diciembre. Hemos vuelto después de 3 semanas y volvemos. Vamos a empezar a hablar de convocatorias, con una de las convocatorias que más nos gusta hablar de ella aquí, porque son ya 9 años del encuentro del libro anarquista. Es como lleva siendo siempre, aunque a veces de problemas de espacio quieren que siga siendo ahí, y con razón. Es en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera 19. Y ha empezado hoy, día 9, durará durante todo el fin de semana, día 9, 10 y 11 de diciembre. En el comunicado explican, entre otras cosas, que pretende ser un punto de comunicación y difusión de nuestras ideas. Y para ello, durante los 4 días en los que se desarrolle, contaremos con actividades constantes como charlas, debates, que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas que se vienen desarrollando en los últimos años. También comentan que, bueno, se va a contar con una muestra permanente de material a cargo de diversas editoriales, librerías y distribuidoras libertarias que proceden de distintos lugares. Después leeremos ese listado. Y bueno, animan el comunicado, es bonito comentarlo. No sé si antes animaros a acudir y hacer este tipo de encuentros algo permanente y práctico, que nos sirva tanto de acercamiento de realidades como de transmisión de experiencias útiles en nuestro enfrentamiento con todo aquello que nos domina. Y bueno, pues todo aquello que nos domina ya sabemos todos lo que es. Este encuentro del libro anarquista ha conseguido, creo yo, esa actividad permanente, esa actividad anual que un poco unifica todo lo que es esa literatura subversiva, toda la literatura libertaria. ¿Os parece poder leer el listado de editoriales y distribuidoras que participan de diversos puntos del estado? Lógicamente la mayoría son de Madrid, pero es un listado ingente. Luego podemos leer la convocatoria completa, el programa entero, porque tiene mucha chicha. ¿Arrancáis alguno? Editoriales. Está Editorial Clignamen de Madrid, Bardo Ediciones de Barcelona, Editorial Antártis de Madrid, Ediciones El Salmón de Madrid, La Falguera Editores de Madrid, Virus Editorial de Barcelona, Revista Contra Historia de Madrid y Ediciones Aldarul de Barcelona. Las distribuidoras: Librería Magdalena de Madrid, Distri Maligna de Madrid, El Grito Libertario de Cornellá, Las Víctimas del Progreso, Librería Buenaventura, Librería La Mala de Testa y El Insurgente, todas de Madrid. Desorden Distro, de Valencia. El Grupo Bandera Negra, de Madrid. Destruye Yuye, Distribuidora Peligrosidad Social. En la Fila de Atrás, todos de Madrid. Biblioteca Archivo Teresa Claramunt, de Soria. Distribuidora Copia Edifond, Barcelona. Ediciones Aversiva, Segovia. Canya de Montaña, Alcoy. Ateneo Libertario al Margen, de Valencia. Distribuidora del Espacio Social La Grama, de Valencia. Logofobia, de Valencia. Librería Bacaqui, de Granada. Y Biblioteca Social Hermano Quero, de Granada. Pues estos son todos los participantes que estarán poniendo esos puestos con las novedades o no novedades, que a veces se encuentran libros de viejo bastante interesantes allí en la Prospe. Las actividades, bueno, hoy se abrió, ya debe estar o en plena actividad o a puntito de acabar. A las 6 se abrieron las puertas y a las 7 había un debate dinámica de grupo sobre el movimiento 15M. Esto es bastante interesante ver todo el movimiento 15M desde la perspectiva anarquista. Desde aquí hemos hablado dando un poco nuestra opinión y seguro que ahí ha habido bastantes cosas constructivas, porque nos consta que mucha gente libertaria ha estado participando, lógicamente, de las asambleas del 15M. Luego, mañana sábado 10, se abren las puertas a las 11 y la primera actividad pública se presentará el libro De Memoria 2, El Duelo de la Inocencia, un día de septiembre de 1973 en Barcelona, a cargo de Jacques Garcin, un miembro del grupo de apoyo a Ruillán en Francia. Este libro pues trata un poco sobre todo el tema de los grupos armados autónomos en Francia pues en los años 70. Luego a las 5 de la tarde se presentará el libro Veganismo, de la teoría de la acción, y habrá un taller con el título Coge una gallina y corre, y los ponentes serán los autores del libro y Mikael Kolesar. Y a las 7 habrá una ponencia con el título Un nuevo impulso anarquista, la lucha de la juventud libertaria en los años 60. Los ponentes serán Octavio Alberola, Arián Gransac, Salvador Gurrucharri y Tomás Ibáñez. Estas son las actividades histórico de Histórico militante libertario, además, Octavio Alberola. Pues os contarán lo que hicieron las juventudes libertarias en durante el franquismo y la transición. Los 60 años muy, muy difíciles para la actividad anarquista, porque ahora, aunque bueno, no deja de ser complicado, no dejas de llevarte a veces hostias sin comprensión, pero en mitad de una dictadura no deja de ser palabras mayores. Y luego el encuentro del libro anarquista termina el domingo 11. Habrá en puertas también a las 11 de la mañana. A las 12 habrá un taller de derecho laboral básico, algo que, valga la redundancia, es básico en los tiempos que corren, porque aunque parezca mentira, todavía hay mucha legislación que nos defienda a los obreros, aunque nos hemos olvidado y se han encargado de que nos olvidemos entre los patrones, como es lógico porque nos interesa, y los sindicatos amaestrados estos amarillos, que si no eres socio de ellos, si no estás afiliado a ellos, si no eres parte de los suyos, pasa olímpicamente. Si eres parte de los suyos, pues también. Y si eres parte de los suyos, también. Y si eres parte de los suyos, también. Te ofrece, que gente que no deja tirada. Te ofrecerán sus packs de vacaciones como y sus mucho, ofertas, pero... No, como mucho van a por el despido para llevarse su parte. Punto. No, van a por los 45 días, sí, y hasta eso se limitan. Empresa de servicios. Pues saber que, bueno, hay derecho laboral básico. Que todavía, insisto en el todavía, todavía nos ampara y que nos jodamos que por desconocimiento no solemos comer mucha mierda, que incluso con sus leyes no tenemos por qué comerlo, no solo por dignidad. Luego a las 5 de la tarde, en este encuentro del libro anarquista, en la Prospe, habrá una ponencia con el título Revueltas del Mundo Árabe, en el que el ponente será, habrá dos ponentes, Alberto Cruz y un colaborador de CEPRIR, que va un tema bastante interesante ver, plantear estas revueltas que ha habido en el mundo árabe en el último año, desde un punto de vista libertario, ver qué pueden implicar, ver qué antes puede haber, porque, por ejemplo, no sé si tendrá que ver con la ponencia, pero había mucha gente anarquista que quizá ha idealizado un poco cómo se estaban organizando los rebeldes en Libia, y luego dices, bueno, los rebeldes en Libia dejaban de ser un poco los monárquicos nostálgicos de lo de antes. Que, sí, con su bandera, incluso. Y que el apoyo de la OTAN ha estado ahí, que si no, de que iban a haber ganado. O sea, hay muchas cosillas que ver. Y bueno, el encuentro del libro anarquista se cierra el domingo a las 8, esta novena edición. Invitamos a todos pues a pasarse ahí, pues si no les resultan de interés las charlas, pues al menos a ver un poquillo el ambiente que se respira, echar un vistazo a la multitud de publicaciones, cosas bastante interesantes. Que la verdad es que eso, es una cita obligatoria en cada invierno madrileño. Además, a mí me gusta mucho ver que es de las pocas veces que las charlas están petas, que no se cabe. Porque están acostumbrados a charlas con, sí, si con 15 personas, es ¡buah! El exitazo. Ya veis charlas que es que literalmente no se cabe, la Prospe se queda pequeña, pero ellos han dicho multitud de veces que prefieren un poco la calidad de la Prospe, el compromiso que obtienen, que tienen con la Prospe, con esta actividad, que un poco que intentar llevarlo a otros lugares, en lo que quizá el encuentro quede... Sí. Que se ha regalado. Así que ahí queda esta convocatoria, este encuentro del libro anarquista, que de la que estamos muy contentos de poder hablar por noveno año consecutivo aquí en Latio Libertad. Más oscuros de esta historia. Pues esta canción que acabamos de poner de Hachazo, Lorenzo de Hachazo, se despidieron hace un par de semanas. Pues ya que estábamos antes mandando un abrazo a la gente de La Casica, pues también, por supuesto, un abrazo muy fuerte a la gente de Hachazo, peña muy cercana también a Latido de Libertad. Y dejaron, colgaron las guitarras quemadas un poco de todo lo que... de todo lo que rodea la escenilla del punk y la contracultura, que la verdad es que es para... es para quemarse, sobre todo si crees sinceramente en que lo que estás haciendo es algo, es algo positivo, pero bueno, ellos demostraron que se pueden hacer las cosas de otro modo. Y con esta canción, Salvajes, pues hemos querido rendirles un pequeño homenaje y también enlazar con los dos temas de los que hemos hablado: el encuentro del libro anarquista, las próximas movilizaciones en recuerdo de Ramón Barrios. Esta canción se llamaba Salvajes. Y nada, Ramón Barrios es un menor que apareció muerto en el centro de menores de Brea del Tajo, Madrid. Después leeremos el comunicado con más calma, va a saber qué es lo que pasa y qué es lo que piden los familiares. Y va a haber dos movilizaciones en su recuerdo esta semana. Este domingo 11 a las 12 de la mañana en la plaza de Tirso Molina, y el lunes 12 a las 2 de la tarde frente al Instituto del Menor y de la Familia aquí en Madrid. Todo convocado por los familiares y vecinos de Ramón Barrios. Se parece, leemos el comunicado en el que explican el porqué de estas movilizaciones y qué es lo que huele mal en este caso de Ramón Barrios, más allá de que ya sabemos que los centros de menores, al final, tal y como están planteados, no dejan de ser cárceles para niños y además un negocio en el que está forrando mucha gentuza, y también muchas veces también en base a la buena fe de educadores y demás, que acaban siendo puñeteros carceleros, cuando lo que ellos querían era intentar ayudar a solucionar los problemas de la gente en lugar de joderlo bastante más. Si os parece, leemos este comunicado, que tiene un título bastante, bastante explícito: Ni olvido ni perdón. El pasado 9 de julio apareció en el interior del centro de menores Teresa de Calcuta, en Brea del Tajo, Madrid, el cuerpo sin vida del joven de 19 años y vecino de Villaverde, Ramón Barrios Serrano. Desde el principio, las explicaciones, informes y actuaciones, tanto del centro como de la Comunidad de Madrid, han sido contradictorias y difusas, no aportando en ningún caso ningún dato que pueda esclarecer por qué un joven sano ingresa en un centro en estas características y horas después es devuelto a sus familiares sin vida. Desde el primer momento, los familiares y amigos de Ramón han convocado numerosos actos y concentraciones para pedir una explicación y mostrar su indignación ante una administración que los ha tratado con indiferencia y recelo en el mejor de los casos. Son ya 4 meses sin Ramón, y a pesar de que hay más que evidencias, informes que aparecen y desaparecen de forma sospechosa, contradicciones, pruebas y nuevas revelaciones, los jueces continúan manteniendo como testigos y no imputados a los responsables del centro, demostrando una vez más la complicidad del interés que existe por ocultar lo que verdaderamente ocurre en las cárceles, los centros de internamiento de extranjeros, CIES, y los centros de menores de este país. Sin embargo, la impotencia y la tristeza ante estos hechos no han impedido a familiares, amigos y conocidos de Ramón insistir en su campaña pública exigiendo justicia y la depuración de responsabilidades. Nadie puede ya devolvernos a Ramón, pero tampoco nadie nos va a impedir llegar hasta donde haga falta para conocer la verdad. Hacemos, pues, un llamamiento a la solidaridad y animamos a participar en las próximas convocatorias, tanto informativas como de tipo económico, destinadas a que la familia pueda hacer frente a gastos judiciales y demás. A este respecto, os invitamos a participar en las asambleas periódicas para coordinar las propuestas y eventos que tienen lugar todos los miércoles a partir de las 9 en el Ateneo Libertario de Villaverde, calle Alberto Palacios 1, Madrid. Exigimos justicia para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la verdad. No más jóvenes torturados ni muertos en centros de internamiento para menores. Y recordamos estas convocatorias, ya decimos, domingo 11 a las 12 en la plaza de Tirso de Molina y el lunes 12 a las 2 frente al Instituto del Menor y a la Familia de Madrid. Porque, como dicen sus familiares, ni olvido ni perdón. ¡Pero sí! pensamiento. Saca fuerza, rompe las barreras, quita el sol. Son la luna llena, quema, quema, quema si no hay viento. Grita, grita, aunque no haya viento. Saca fuerza, rompe las barreras, quita el sol y dile, soy la luna llena. Sí, la vida es lo que nos pasa, la vida es lo que vivimos. Aunque la vida a veces sea una hostia en la cara. Una hostia de esas que marcan, una hostia de esas que se quedan marcadas. Uno de esos días malos que nunca, nunca, nunca se acaba. Y en, ya en la recta final de este Latido Libertad vamos a hablar de convocatorias, también después una pequeña petición de ayuda pública. Convocatorias, pues no dejan de ser también eso, peticiones de ayuda pública. Vamos a comentar los próximos desalojos que hay previstos por la red de... por la plataforma de afectados por la hipoteca, que han hecho público los próximos desalojos que están previstos... están previstos en Madrid, a los que se llama que haya la máxima movilización posible para intentar pararlo, como ha habido en muchos casos exitosos. Este próximo miércoles 14 de diciembre en Getafe, en la, a las 10 de la mañana, se quiere desahuciar en la calle Gladiolo 10, Gladiolo 1, perdón, en un en una vivienda por culpa pues, del Deutsche Bank. Miércoles 14 de diciembre en Leganés, calle Rey Euro 4, cercanía a Leganés Central, entidad Caja España. Martes 27 de diciembre en San Fernando de Henares, avenida de Irún 11, la entidad es Bancay. Bankia. Está mal escrito. Bankai. Escribe bien, Santi. Eso se lo dices a los de la APA, que son de donde he copiado. Y luego el lunes 2 de enero en Parla, en la calle Alfonso 13, número 30, la entidad culpable, Bankia. El lunes 9 de enero, Parla, calle Jerico 17, entidad Banesto. El martes 10 de enero en Torrejón, calle Soria 7, la entidad Bankia. Y el miércoles 18 de enero en el barrio de Usera, en Madrid, en la calle Centeno número 10. Y de nuevo, qué raro, Bankia. No puedo evitarlo, está que lo tiran, ¿eh? Los banqueros con cada... ¿Quieres ser banquero? Sí, sí. ¿Cómo se nota que era en Caja Madrid? Era una caja con fin social y todo eso. Fin. Sí, sí, ya, qué fin, qué fin. Lunes 23 de enero en Alcalá de Henares, calle Núñez de Guzmán 72, entidad Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima. Pues esos son los próximos desalojos que ha comunicado la... La PA, esta plataforma de afectados por la hipoteca, gente a la que quieren largar de su casa en nombre de la usura. Y pues son estas peticiones de ayuda, pero tenemos también otra petición de ayuda que ha llegado a diversos emails. Lo vamos a leer completa, aunque se puede resumir de algún otro modo. Y es básicamente de una persona que fue víctima de una agresión fascista durante la visita del Papa, de uno de estos de los simpatizantes papistas del ala más chunga, sabemos, los nacionalcatólicos de toda la puta vida. Y que ahora va a tener el juicio y la cosa es un poco más chunga de lo que esperan en un principio. Si parece, leemos el mail que ha enviado esta compañera Mónica. Compañeros y compañeros, amigas y amigas, amigas y amigos. Soy Mónica, una compañera de la Asamblea Popular de Lavapiés. Os escribo porque necesito vuestra ayuda. Como algunos de vosotros ya sabréis, el pasado 20 de agosto, durante la Jornada Mundial de la Juventud, fui agredida junto con otros dos compañeros por un ultracatólico violento, del que más tarde descubrimos que era militante de Falange Española y que se presentó en las elecciones de 2008 por el mismo partido. El incidente tuvo lugar en la calle Fuencarral, a la altura del metro Tribunal, sobre las 4 de la mañana. Fruto de esta agresión, uno de los discos de la columna vertebral sufrió un desplazamiento y quedó obturando la médula espinal, por lo que tuve que ser intervenida de urgencia con alto riesgo de parálisis permanente en piernas y espaldas. Como secuela de esta operación, me ha quedado una insensibilidad probablemente definitiva en varias zonas de mi cuerpo y una incontinencia urinaria aguda. El motivo de este comunicado es que acaban de asignar fecha para el juicio por estos hechos, el próximo 22 de diciembre. Dado que las lesiones ocasionadas me han impedido trabajar hasta ahora, me encuentro sin capacidad económica alguna para contratar los servicios de un abogado que pueda ejercer mi defensa en el proceso. Por otro lado, el día de la agresión, varias personas se acercaron a nosotros ofreciéndonos testificar en un hipotético juicio. Pero debido al impacto emocional del momento y no imaginando lo grave de las lesiones que padecía, no lo creí necesario. Por ello, querría hacer un llamamiento entre los compañeros de Malasaña para encontrar a alguno de aquellos testigos de lo ocurrido para pedirles que testificaran el próximo día 22. Compañeros y compañeras, después del infierno que he pasado durante todos estos meses, es muy importante para mí contar con un abogado y con testigos que al menos ahora se haga algo de justicia. Muchas gracias de antemano por vuestro apoyo. Bueno, el contacto de esta persona, de Mónica, es el email hernanmoni@hotmail.com. Ahí se podrá, pues, un poco, si la gente que presenció la agresión y se ofreció en su momento a testificar, pues lo puede hacer. Y también, pues eso, comenta que necesita un abogado, así que la gente que sepa un poco de leyes, a ver si se pueden, si pueden poner en contacto con esta persona, con Mónica. Repetimos el email, hernanmoni@hotmail.com. Hernanmoni con H. Hernanmoni con H, sí. Que nunca se sabe, ¿no? Pues eso, pues una cancioncita y acabamos con las convocatorias. Bueno, el alcalde favorito de Luiski, que hoy no está, que está pintando su casa, aunque yo podría estar pintando aquí en el local porque apesta pintura, que flipas. ¿Os imagináis que un alcalde hiciera esto? Voy a hacer la boda, ya hablo esta vez. A la botella. A la botella, ¿qué diría la botella? De venir todos y darle a la botella. El que no esté elegante... 280, los felices años. Bueno, y esta ya sabéis que la introducción, el señor alcalde, la introducción para hablar de conciertos. Hay más conciertos que los que hemos puesto en la agenda, pero bueno, esto es lo que nos ha dado tiempo a recopilar. Si ya sabéis, colectivos, grupos, etcétera, etcétera, interesados en que pongamos sus cosas, nos podéis enviar un email a latidolibertad@950.org y nosotros encantadísimos. Luego, si no, tenemos el tiempo que tenemos para recopilar historias y tal. Por ejemplo, mañana hay un concierto bastante, bastante guapo, de ska reggae combativo, de ska reggae anticomercial, y ska reggae bien tocado además. Estaban tocando Kiss Up desde Valencia y San Blas Posse desde Madrid. Otro grupo muy, muy de la Tío Libertad. Estarán tocando en la sala Gruta 77, en Carabanchel. La entrada vale 6 euros anticipada. Todavía se puede comprar, por ejemplo, en la Tasca Parrondo en Andor Martín. Y luego, si no, pues 8 pavos en taquilla. Decimos, es mañana sábado 10. Está anunciado a las 11. Ya sabemos los horarios de Gruta 77, que empezará a las 77 aproximadamente. Pero eso es un poco el concertillo. El concertillo de descarregue guapo que tenemos para mañana sábado. Domingo 11, en la Feria del Disco en Rock Palace, calle Valle del Rey 11, metro Atocha Renfe o Palau de la Frontera. Es una convocatoria abierta a todo el mundo. Puedes llevar tu mierda y cambiarla por otra mierda más grande. Comprar, vender o regalar. Pues una convocatoria que en la que están metidos compañeros de la emisora para esos freaks del que todavía utilizan vinilo. Cuando todo el mundo dice que el capitalismo ya nos metió hace tiempo el compact disc, no sé qué hacen todavía. Yo aún tengo casetes. No, yo que jamás tuve vinilo, por ejemplo. A mí me parece un esnobismo de la hostia comprar vinilos a estas alturas. Pero en punk se están sacando vinilos a cascoporro. Lógicamente con tiradas ridículas de 200 copias y cosas así, pero bueno. Es que yo creo que a la hora de la verdad ni Alejandro Sanz vende ya 200 copias. O sea que tampoco son hasta... Son hasta tiradas realistas, ¿verdad? Así que quien quiera intercambiar su. Que el PP apruebe la Leisinde, que al final el PSOE no se ha atrevido a hacerla en última instancia. Bueno, hablando de Leisinde, habéis visto su gira de despedida como ministra, ¿no? No, Moscú, la verdad es que no. Moscú ha ido a alojarse en una habitación por 1.000 euros. Bueno, hay que gastar la tarjeta del ministerio. Está claro, es que si no caduque no lo puedo usar luego cuando se acabe. Con un par de recortes ha ido. Pues sí, tenía que acabar bien la amiga, ¿no? Pues bueno, esto ha sido hasta que ha llegado el Latido Libertad de hoy, 9 de diciembre. Hemos hablado eso, de esa nueva Europa que está amaneciendo, qué miedito. Hemos hablado de desalojos y ocupaciones. Va a haber más ocupaciones, que lo tengan claro los del poder, porque mientras sigan mamoneando y sigamos sin poder hacer las cosas legalmente, pues harán ilegalmente. Y es lo que es puta ley de vida. Y bien lo sabe Iñaki Urdangarín, de el que también hemos hablado. Si no puedes dar de comer a tus hijos legalmente, pues lo das ilegalmente. Y pues está todo. Luego también hemos hablado, a ver, más cosas que se nos van de este. Hemos hablado pues un poquito de la Constitución, hemos hablado del Sáhara Occidental, hemos tenido un poquito de autobombo. Recordamos, el 26 de diciembre Radio La organizamos charla sobre la emisora amiga, hermana, compañera de Oviedo, Radio Cuca. La organizamos en Centro Social Casablanca. Hemos hablado del encuentro del libro anarquista, está desde ya en La Prospe. Y hemos hablado pues eso, de las concentraciones en memoria de Ramón Barrios, la petición de ayuda a esta compañera que fue agredida por fascistas durante el encuentro de la juventud del Papa y de Marralea. Y hemos hablado un poquillo de desalojos y demás. Así que esto es lo que ha dado de sí este regreso después de 3 semanas de la Tío Libertad. Intentaremos no faltar tanto, tan de seguido, cuando pasan tantas cosas que contar, porque luego no sabemos qué coño decir de todo lo que pasa. Y nada, nos despedimos, si os parece, con una cancioncilla de uno de los grupos que estarán tocando mañana en Gruta 77, de los valencianos Kiss Up, y una canción que se llama Batman Business, que es algo así como hombre de negocios malo, o mal hombre, o algo así. Así que vamos con ello, que además es un despedirnos con buen rollo, un poquito de reggae, nunca está de más. Hasta el próximo. Por la noche León, chico, por la mañana Rata sin Dios. 2009, Kisapa y tal, Julianson. Aquí no hay teórica, nano, sino luces, cámara, acción, chico. Acción, reacción. Me vengan con Batman Business, a mí no me vengan. Alright, ya te calao, sé cuál es tu intención. No busco enfrentamiento, solo diversión. Batman, si me buscan no tendrás opción. Fundo a mis enemigos sin ton y son. No me hagas la púa, juegas con fuego. Si no me respetas, juegas con fuego. Piensa en tu futuro. todo mío, tío. Yeah. Cógete a mi onda y ven conmigo al lío. Verás que nuestra magia contagia a todas las mafias. Y representando viajaremos hasta Malasia. Pero con gracia, con los puños en alto. Representando el Hortasud y sus comandos. Sin metralletas ni tiros por delante. Me sobra rap, amigo, pa' camelarte. Mirando las estrellas, tumbado en la terraza. Tomando una cerveza, disfrutando de la caña. Respeto hacia los míos, me asomo a la baranda. Viendo todo mi barrio desde la finca más alta. Amando el gueto, suburbio suburbano. Aquí las castañas las sacamos con la mano. Mira los nanos, enganchados a la coca. Con trompa de elefante, pero con cerebro mosca. Y es lo que hay en la gran Babilonia. Respeta mi gente, dam, da, da. Son boys y son guerreros de Stan. Esto mucho tiempo no lo olvidarán. Barco a la deriva, fumando Shiva, Shiva. Conquistar está mi estilo, el contacto divino. Para fumarse un sirum rapeando es un vilo. Inclino del bombo, la caja y el platillo. Soy el más pillo, el micropillo tranquilo. Para soltarme con confianza en lo que opino. Para soltar la cuerda que me lanza al vacío. He sorprendido, escondido en el camino. No te rosas, el de piedra al arme espino. Te contamino con mi letra incandescente. La mente en el diamante, que no miento, que lo intente. Del 1 al 20, lluvia sondera en la frente. El futuro del hip hop lo encontró en la costa. Este, siempre en el frente, presente hasta la muerte. Mis letras van clavadas como lanzas en tu vientre. Quería ser fuerte, pero vengo de tu entierro. Cuando el Hulk se pone serio con sus letras pan del hielo. Te soy sincero, con vivo en el agujero. Levanta hasta los muertos, pero la mano al cielo sé. Y es que no sé lo que te has creído tú. Aquí somos peligrosos como el vudú. Estás haciéndote tú mismo en la ataúd. Piensa un momento y cambia de actitud. Pero tú como siempre vas a tu ti. Siempre vas corriendo. Son espantabas manete, a mí no me busquen, no me encontrarán. Respeta a mi gente, dam, da, da. Son boys y son girls, alerta están. Esto mucho tiempo no lo olvidarán. Rata, rata, rata, ta, ta, ta, ta. Respeta a mi gente, dam, da, da. Son boys y son girls, alerta están. Esto mucho tiempo no lo olvidarán. Rata, rata, rata, ta, ta, ta, ta.